hay momentos en nuestras vidas que la música marca nuestro rumbo. Cuando Marcos me dejó, solo quería escuchar música romántica. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin una. Cuando compré mi carro, me sentía una diva escuchando hip hop. Cuando estudio, simplemente me relajo escuchando música electrónica. Y solo hay un programa que me complace al instante. Tú la pones. Conéctate sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía, hora del Pacífico, por tu radio, Sónica, el mundo de tus sonidos. Buenas tardes, mis queridos amigos. Un placer acompañarlos en una edición más de Tú la pones. El segundo día de la semana ya muchos andan sin ganas de trabajar, con un cansancio de cara larga, pero en estas dos horitas de música, que usted es el rey porque usted programa, nos comprometemos a que la pase súper bien, así que tome su asiento y póngase muy cómodo. Le recuerdo que el chat ya está activo para que usted empiece a solicitar las canciones que quieren que suene y comenzamos complaciendo así. A Shakira con su nueva canción Gypsy, una canción muy interesante donde esta colombiana nos cuenta un poco de sus raíces, su trayectoria y todo lo que ella le inspira. Para todas aquellas señoritas que se quedaron sorprendidas cuando vieron el video, pues sí, se los confirmo, señoritas, es Rafa Nadal el caballero que la acompaña en este video. Y bueno, como lo prometido es deuda, le cuento que tenemos en lista varias solicitudes, así que nos vamos con tres canciones al hilo, se las presento a continuación. Vamos a comenzar con Mi Niña Bonita de Chino y Nacho, Mientes de Camila para todos los románticos, nos vamos con Rosas ni Juguetes de Paulina Rubio y le recuerdo que estas dos horas son para consentirlo, así que listo porque tú la pones. Richie Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Son envidiosas. Hay que tener fuerza. Fíjate eso. Love is pain, el amor duele. I wanna make you miss pity. Que esto se destruya, eso es lo que quieren. But they won't get it. I want you, I need you. You're my heart, I bleed you. Te quiero, me quedo corto. Pero si me quedo corto, ¿pa' qué te quiero? Dale mami, no tengas miedo. Tú me quieres y yo te quiero. Gracias por estar en sintonía de Sónica y de tu programa. Tú la pones. Gracias a todos nuestros amigos que están solicitando sus canciones a través del chat. Y claro que sí, se las vamos a programar. Y nos vamos a ir con otras tres canciones en fila. Y qué coincidencia que esta trilogía sea de la misma artista, una mujer que ha generado mucha polémica porque por ahí nos contaban que cuando viajaba hacia Los Ángeles se empezó a sentir muy mal en el avión y una de sus asistentes le dijo que la ropa que llevaba era muy apretada y que esto le estaba provocando problemas en su circulación. Lady Gaga le respondió muy molesta que no era eso y hasta que un par de horas después tuvo que ceder y aflojarse la ropa. Bueno, y ahí tenemos a la extravagante Lady Gaga y precisamente las tres en fila que a continuación programaremos son solicitadas de Mariana, Fernando y Juan Carlos, así que suena Alejandro, Poker Face y Love Gate. Aquí en Tú la Pones. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro. Sienten tranquilos y tranquilas, mejor escúchenos y déjenos programarle todo lo que usted quiere escuchar. Y mientras yo me quedo por aquí contestando y chambreando con quienes ya están conectados en el chat, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Seguimos consintiendo su gusto musical, así que abroches el cinturón porque nos subimos en este avión para emprender un viaje delicioso y nos vamos complaciendo con estas canciones de la hermosísima Beyoncé y Lady Gaga. Tenemos Videophone y a continuación escucharemos a la colombiana, pero esta vez nos vamos con La Loba. Por ahí tenían ganas de escuchar a Residente con esa canción Nadie Como Tú, escuchando música de Calle 13, y seguido de esto nos vamos con Dulce María y Akon con esta canción que se llama Beautiful. Luego vamos a cerrar con la reina del pop y esta canción con un género bastante nuevo, electropop, Madonna y su canción Celebration. Le recuerdo, ya tenemos abierto el chat, así que usted la puede solicitar aquí en su programa, Tú la Pones. Shout it, what your name is. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas. continuamos complaciendo con más música. Ya escuchamos varias de las canciones que nos solicitaron en nuestro primer bloque, así que saque su lista de música y hágamela llegar para poderlo complacer. Y como usted manda, nos vamos con 5 canciones en fila. Esto es lo último que nos solicitaba Joaquín, que por ahí nos pidió Amor del Bueno de Rayleigh. Joana también, que nos pedía escuchar Boys de Britney Spears, una canción que ya hace un par de años fue un exitazo, parte del tercer sencillo de esta cantante. Y por ahí Julia nos pedía un poco de español y nos vamos con la cantante Thalía, algo muy reciente de ella y eso que se llama Equivocada. Y continuaremos complaciendo a nuestros amigos que querían escuchar algo más movido y sonaremos Sexy Beach de David Guetta. Luego nos vamos a ir con Disturbia de Rihanna y vamos a cerrar con Infinity de Guru Josh Project. Así que ahí tenemos esas 5 canciones en fila. Recuerde que aquí estamos para consentirlo, así que solicítelas a través del chat. Como cuchillo en la mantequilla entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste. Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor. For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now. I spotted you dancing. You made all the girls. Yes, I can see ya. 'Cause every girl in here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Definitivamente el 2009 fue un año de muchas sorpresas en cuanto a la música, pues agrupaciones como Black Eyed Peas nos regalaron buenísimas canciones, entre las que pudimos disfrutar de I Got a Feeling y Boom Boom Boom. Y también tuvimos a Shakira sorprendiéndonos con ese disco She Goes y otras canciones. Pero ahora le vamos a dar paso al gusto de nuestros radioescuchas y a complacer sus peticiones. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. First born in 16, smells like danger. Even better, set your goals, bless their souls. I'm in trouble, but it feels like heaven. You were like one of those guys, the kind with the wandering eyes. What's wrong with me? Why do I feel like this? I'm going crazy now. No more gas in the red. Y ha sido un verdadero placer contar con su compañía y le recuerdo que es un gusto complacerle con toda la música que usted desea escuchar, así que la invitación es para que nos escuchemos todos los miércoles de 6 a 8 de la noche en su programa Tú Lo Pones. Quédate en sintonía de Sónica. Hay momentos en nuestras vidas que la música marca nuestro rumbo.